señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Comprame una tostadora, nuestra habitual sección dedicada a los artefactos eléctricos. En rigor de verdad hemos hecho, o ha hecho nuestro equipo de producción, un informe según el cual la venta de artefactos eléctricos en la República Argentina ha aumentado con respecto a la semana pasada muchísimo. Pero no es muy serio. Un porcentaje serio, que no nos ha sido dado. Una bocha, revelado, decía el informe que nos trajo la producción. Entonces, podríamos decir que estamos ante el auge del artefacto eléctrico. Sí. Y bueno, entonces, llaman por teléfono muchas mujeres y muchos hombres. Dicen, ay, ¿qué artefacto eléctrico me puedo comprar? Este. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un nuevo rico. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Y quisiera comprarme artefactos eléctricos. ¿Cuáles están de moda? Porque yo el único que tengo es un calentador eléctrico. Ah, bueno, usted se quedó... Que no calienta nada, entre paréntesis. No, no, se le calienta, viste, la resistencia se le calienta. No, eso ya no, claro, no va más. Ayer es un calentador eléctrico plancha. ¿Es plancha? De un lado calentador eléctrico, del otro plancha. Pero entonces es una plancha. No, no, es un calentador. Según, ahora lo ves así, es una plancha. Lo das vueltas y le pones arriba, ponerle la pava. Sí. No la pava eléctrica. La pava común. La pava. Y chau. ¿Y chau qué? ¿Te vas? No anda, porque... De calentador no anda, de pava sí. De pava anda bastante bien. O sea, bien, anda de un lado solo. Ah, bueno. Bueno, ese es el único artefacto eléctrico que tengo. No, usted pero se tiene ahora que imagínese, un nuevo rico, viene gente a mi casa y dice, sos rico y el único artefacto que tenés es esta plancha que ni siquiera sirve para calentar el mate. Qué rico, ni rico. No, claro, ahora está de moda que distintas prestaciones sí, están, ¿no?, en un mismo aparato. ¿Prestaciones en el sentido de qué? Que te lo devuelvo en un préstamo. No, señor, ¿qué quiere decir prestación? Que te lo doy un ratito y después me lo devolvés. Lo tengo, claro, que devolver. No, yo lo quiero comprar. Nada, no, de señor, prestaciones. Sí. Porque en una de esas yo estoy usando la pava eléctrica y viene justo viene gente a visitarme y dice, ah, devuélveme la pava eléctrica. ¿Ahora? No, ¿para qué soy nuevo rico? ¿Para que me la empreste? No, nada. ¿Para que me la venda, señor? Véndamela. Pero, señor, le estoy diciendo... Prestaciones. ¿Importa el precio, hijo? ¿Qué tanto en prestación? Prestación en el sentido de utilidad, de servicio, de para qué le sirve la cosa. ¿En el sentido que se le ocurre a usted? Señor, es eso, las prestaciones de una multiprocesadora, por ejemplo. ¿Eh? Oh, ¿qué es eso? La multiprocesadora usted tiene en un mismo aparato... Sí, aquí tengo una plancha y un calentador. No. Tire eso, por favor. Tiene... No, una cosa es que sea nuevo rico y otra es que sea manirroto. Claro, ahí está. Manirroto. Señor, en un mismo aparato tiene batidora, cortadora de vegetales, licuadora. Es un cuchillo. No tengo vegetales en mi casa. ¿Qué vegetales quiere que corte? La podadora. Pero salga a la plaza. Va y los compra, por ejemplo, un pepino. Ay, ¿cómo corta usted el pepino? Así. Mi vida corté un pepino. Bueno, es un buen momento para comenzar. ¿Lo corta longitudinalmente? Nunca lo corté ni lo quiero cortar. Señor, el hombre ahora que es rico andar cortando pepino, déjese de robar. Eso no quiero. No. No quiero, quiero... ¿Qué quiere? ¿Algo sencillo o...? Algo, no, algo, ¿sabe qué? Snob. Por ejemplo, algo snob, lo más snob, que yo me lo compré hace poco, sí, no lo nombre, es la vaporera. ¿Va por quién? Sí, va por vos. La vaporera es un adminículo. ¿El doctor cómo se llamaba? ¿El doctor vaporera? No. Es un... ¿qué era? Es un adminículo. Ah, que tiene, es como un recipiente abajo, una base que lo llena usted de agua. Una olla, digamos. Eso. Una olla, sí. No, no, espere. Lo pongo acá, pero no me anda el calentador. Me anda la plancha. Tire eso, le digo, tírelo. Pone agua en este recipiente. Sí. Y le va calentando, eso lo enchufa. Y tiene varios pisos. Recipiente en piso, pone uno arriba del otro. En un piso, abajo la ¿cochera papa tiene o no? No, señor. Abajo la papa, en otro piso pone calabaza, en otro piso, ¿qué quiere? De agua, que si lo llené de agua, ¿cómo qué hago? ¿Qué? Se hace al vapor, señor, le larga el vapor. ¿Cómo al vapor? El agua es un guin. Eso, pero eso, escucha, eso el es agua cosa... empieza a hervir y hace vapor hervido para arriba. Yo voy a gastar toda mi fortuna para comer zapallo hervido, no, que cree que estoy enfermo. Ahora, qué rico se va a hacer vegetariano, ¿estás loco? Le sube el vapor, lo cocina. ¿Qué vapor? No, dejate de jorobar. No se le hierve. Ofrecele algo que sea polenta, polenta, un cortador eléctrico de uña de las patas, por ejemplo. ¿Sí esa o no? Onda. Cuchillo eléctrico, por ejemplo, ahí está. Es el cuchillo eléctrico. Que yo lo pongo así, ¿qué? Corta, no, tienes que acompañar con la mano. Ah, bueno. Es eléctrico. Eso es automático, ladrón. Yo quiero que el cuchillo solo se me mueva de acá. No, pero usted es que quiere un robot. ¿Tiene un robot? Tiene robot. Si no, en otras líneas de artículos... Disculpe que sí. Me interrumpa, pero ya sé que es snob. Algo musical. Por ejemplo, una cafetera que... Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica, cuando sirvo café toque la cafetera. O bien una máquina de tirar cerveza que toque. Cada vez que sirve eso. Claro. O un palo de amasar que cuando usted lo pulsa. ¿Qué? ¿Se puede cocinar en silencio en esta casa? Apaga el horno, ¿qué es eso? Qué lindo, sí. Bueno, ¿por qué quiere música para...? Porque a mí me gustan los jarros de cerveza, esos que hay alemanes, que vos levantás la tapa y... Todas las cajas musicales siempre me gustan, nunca tuve una. Ah, pero cuando estoy triste elijo mi cajita de música. Todos los nuevos ricos tienen su correspondiente cajita de música. Y con figuritas que bailan. Sí, no importa. Bueno, igual los nuevos artefactos eléctricos que tienen un timer. ¿Un qué? Tienen alarma que le suena y le avisa. ¿Le avisa qué? Y le avisa cuando ya está. Cuando hay un chorro, por ejemplo. No, señor, eso es otra cosa. Usted que pone una cacerola, ponele. Claro. Suena la alarma y usted llama a la policía. No, le avisa que la comida ya está. La alarma, por eso. Empieza. Viene la policía. El aparato es espantoso, señor. La gente se tira al piso. No, señor, le hace pim pum. ¿Cómo? Pim pum. Ahí está. Listo, está listo el pelleto. ¿Qué estaba cocinando? El pollo. No encuentro mucho sonido. Ah, eso es lindo para timbre. Yo me muero de miedo. Tita de música. Timbre en casa, escuchando. ¿Quién es la tía? ¿Qué es todo eso? Suena todo en esta casa. Es una multiprocesadora. Bueno, otro día. Sí, y no sé por qué. No, otra cosa que me gusta a mí es la cámara de seguridad en las distintas dependencias de la casa. Ah, pero porque tenemos casa, chicos nosotros. Qué importante. Tenemos chicos. Yo quiero saber dónde están mis hijos ahora. Sí, ¿usted sabe dónde están sus hijos a esta hora? Eso. Bueno, usted prende la televisión. Sí, pero... ahí está nuestro hijo Nahuel en su habitación. ¿Pero por qué no va a la habitación si...? ¿Para qué? ¿Para qué soy rico? No hay que invadir al chico, además. Es que soy rico, no me chico. Levanto de esta silla, yo. Bueno, tengo acá todo un coso con botones. Creo que una casa automática como esa de la propaganda. Sí, esa me gusta. Ah, que tiene el felpudo que le cambia el la palabra. El felpudo. A ver, vamos a poner... ¿Qué palabra quiere que ponga en el felpudo? Benvenuto. Que hoy viene un italiano a visitar, ponele benvenuto. ¿Y si viene un británico? Welcome. Benvenuto en inglés. Pero usted le puede escribir cualquier cosa, el felpudo cambia. Cambia, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos felpudos que cambian automáticamente sin que usted se levante de esta silla. Sí, no sé también si... También se la vendemos. Ah. La inscripción. La inscripción. Sí. ¿Por qué tiene que decir algo el felpudo? No puede ser un... Bueno, porque... Señor, porque es usted la cuando... definición de felpudo. Sí. Alfombra puesta en la puerta que dice algo. Empleado que habla en nombre del patrón y por dice ejemplo, algo. Mire este felpudo, qué interesante. Dice, Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre. Sí, pero es un poco grande. No, para la calle Rawson le viene bárbaro, en serio. Mire, la verdad que no sé si textos, por ahí dibujos. Ah, no, con dibujos. Después tenemos este felpudo chino. Sí. Uy, qué lindo. Pero yo no entiendo qué dice ahí. Yo tampoco. Ah, bueno. ¿Qué va a decir un felpudo igual, señor? ¿Esto lo fabrica usted o lo hace traer de algún lado? Lo hago traer de algún lado, no, de la China. Sí, de la China milenaria, más aún. Este, pero no, en general yo tengo mi propia fábrica de felpudos. Uh-huh. Y si lo hacemos a medida. Bueno, pero no hay una medida estándar. Por eso. Ah, bueno, entonces no es a medida, señor. Tenemos felpudo de frente completo, 8.66. No, pero eso no se llama felpudo, se llama jardín, lo que usted dice. Tiene razón. Tiene razón. Vendemos jardines también. Ahora, ¿cómo va la industria del felpudo? ¿Es algo pujante? La industria del felpudo. Es una lucha, igual. Mire, es un apostolado. ¿Sabe cuántos felpudos vendí hoy? Hace una hora que abrí nada más. ¿Hace una hora? ¿Y cuántos vendió? 9. No he vendido ninguno. No, pero nosotros hemos instalado felpudos en lugares muy grandes. No de 8.66, sino entradas grandes. Entonces necesita inscripciones muy grandes también. Ajá. Tenemos felpuditos para entradas estrechas. Sí. En mi casa, por ejemplo, usted para ingresar debe atravesar una puerta muy estrecha. Entonces tengo que tener un felpudo de una sola palabra. Sí, incluso de un solo signo. No, de una sola palabra no, de una sola letra. ¿Y qué letra puso? H. ¿Por qué la H? Hola. Para que no haga ruido, señor, porque es muda. Bueno, está bien, pero no sé, el felpudo no le encuentro una utilidad muy fuerte. La gente se limpia en cualquier parte. No. ¿Saben qué vendemos también? Si usted vive en casa de tierra, en la capital no tiene mucha salida. Limpiadores de pata. Los de alambre, dice usted. Sí, no, de fierro. Es un fierro enterrado. Claro, sobresale. Y lo pone al lado de la puerta. Entonces viene el tipo que viene caminando por el barro. ¿Cómo va a venir? ¿Por dónde va a venir? Entonces llega y en vez de meterse con el barro a la casa, se raspa todas las botas y los zapatos. Se saca lo más grueso del barro. Claro, lo más grueso. Después lo otro en el felpudo. El felpudo, claro. Y después lo otro, bueno, ¿qué querés? Sí, no, pero mire, yo tengo una administradora de consorcios que administramos edificios del microcentro, eso no, no. No, yo traté de vender, le juro, recorrí todo el barrio norte. Y sí, señor. A la altura de Juan B. Justo nos empezó a ir bien con eso, pero bueno. No, usted tiene que vender otras cosas, otras modernidades para eso. Pero no, yo casi soy el que viene a comprar. Sí, usted vino a comprar. No preserve ningún artefacto. Quiero una guaflera. Ahí está. Pero no sé lo que es. Es para hacer waffles. Ah, seguimos en la misma. Seguimos. Es como una especie. Ya sé, son esas cosas, esto, digamos. ¿Qué? Sí, señor, ahí están los parlantes. No, esos son parlantes. Señor. Parlantes, sí. O sea, waffles. ¿No le llaman waffles? No, esos son waffles, es eso, pero los waffles alemán, son, pero tienen esa alemán, forma. Bueno, sí. En inglés decimos waffles, los waffles. Tienen la forma porque tienen la forma de una rejilla. Es como un panqueque grueso y aplastado. ¿Quién? Yo sé que dicho así no es muy seductor. No es un panqueque, es algo para hacer un panqueque. Ah, el waffle. El waffle. Sí. Ah, un sándwich cerrado, clausurado, digamos, para que no se le escape... El contenido, claro. No, puede estar abierto, ¿eh? Y pero no, yo abierto no se lo compro. Que yo quiero que cierra bien. Ah, la que le presiona de los dos lados. ¿Y adentro qué le quiere poner? ¿Le pone dulce de leche? ¿Qué le pone? Sí. Bueno, eso cuánto puede valer, carísimo, ¿no? No es tan caro. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Me dijo alguien que te aburrís el primer día. Sí. ¿Lo usaste el primer día? Yo me compré una, ahora se lo voy a confesar. Y dije, el sueño de mi vida, me lo compré y estuve los primeros 6 días, las 24 horas. Parecía un chancho, me acuerdo. Hacía un waffle, otro. Primero me los comía, después ya, como estaba un poco saciado. Se le hincha. Los empecé a regalar. Después los así los tiraba a la calle, ya no sabía qué hacer. Los almacenó. Y el sexto día agarré la waffler y la tiré arriba al ropero y no la usé más. Sí, sí. Pasa con esos artefactos que me relajé, vio, me. Lo mismo con el se asqueó. Me asqueé, sí. Con la licuadora le pasó lo mismo, ¿eh? Sí. La panquequera. La licuadora, el primer día venían los vecinos a las 4 de la mañana a tocar el timbre y se paren con la licuadora, estamos durmiendo. Vete a licuado. Sí, de todo, hojo al hilo. De todo. Nómbreme una fruta. Banana. No. Pero es el más común, señor. Pero tenía berenjena, teníamos, mirá. Unos licuado gustos. De berenjena, ¿sabés todas las vitaminas que tiene? Sí, vos pero... Vos te tomás un licuado de berenjena y... ¿Es rico? ¿Qué va a ser rico? Es una basura. pero te agarra una salud que no te la sacas más hasta la muerte. No, es verdad que con esos artefactos de lo gastronómico uno se aburre. Yo me compré una mechadora una vez. La mechadora es para cortar el pelo. Para mechar el... Me da impresión. No, disculpe el gesto. Eso en casa lo hacemos a mano. Para mechar, por ejemplo, un carré de cerdo. Ay, un carrero. ¿Cuánto me acuerdo? ¿Usted... Un carné. Ay, carné de cerdo. Sí, señor. Yo chancho. Doctor fulano de tal. Cerdo. Entra en todas partes. Socio vitalicio, dice abajo. No, señor, usted puede mechar. Mete, es una especie de canaleta con punta que usted clava. Y Chaira se llama eso. Mete en la en esa canaleta, mete lo que quiera mechar. ¿Qué quiere mechar? Imagínese. No, yo no quiero echar nada. No es para hablar así, ¿no? Yo nunca he hecho nada. No, por favor. Pero también, usted me echó... Se cansa. Vamos a hacer una huelga. ¿Sabía? No, no es que me echaron lo a mí. Lo echaron a Barton, sabía que iba a ocurrir. Por marmota y por cebolla. Me eché el cerdo, señor. Me eché el cerdo al hombro. Y me fui camino adelante. Ay... Chanchito de Dios, tú que quitas los pecados del mundo. Ya sé, para incorporar en algún alimento algún relleno. Sí. Una máquina de rellenar. Una máquina de rellenar, no. Pero alimentos que no se dejan. Sí, pero ¿eh? ¿Sabes qué? La agarran los chicos y empiezan a rellenarse. Ah, sí. Por hacer un chiste. No sabe la Barbie de la Lila. Lo agarran los más chicos. Mamá, mira, pobre Juanito, no, que señor. Lo que me hace la abuela. Dice, me rellenó el chimichurri. La abuela. Señor o señora, usted lo tiene que dejar lejos del alcance de los niños. Es todo peligroso. Lo tengo que dejar lejos. ¿Sabe lo que hicimos en casa para no tener que andar alejando todo? Alejamos a los niños directamente. Media cuadra para adentro. Primera 6 cuadras. Sí. Ni nos enteramos que existen ahí. ¿Sabes de esas cosas? Yo me compré y lo usé 2 veces. ¿El mechador? Y un calentador a vela. Ah, para navegar, sí, sí. No, para navegar si no. Si no hay viento, ¿qué hace? Ojalá venga con motor. Una ¿no? rejilla que usted pone los platos arriba y pone velas abajo, le calienta la rejilla... Lo sirve en la mesa y se le mantienen los platos calientes. Oh, qué divino. Se le va a llenar para invitar al jefe. Claro, para invitar, sí, claro, y usted lo impresiona. Pero se le llena de cera el mantel de hule, señor. Voy a aumentar el sueldo este tipo. Sí. No entendí cómo es, Eso es como, ¿se acuerda aquellas máquinas de café que había? Sí, porque sí, ¿qué máquina? Eran una cosa de, están de vidrio con una... Con una llamita miserable, sí. Abajo, y entonces venían y traían eso. Tardaba como una hora hacer café, se quemaban todos vivos. Salía un humo, un café asqueroso. Uno se olvidaba y se pudría la copa y reventaba en el aire, ¿me acuerdo? La mujer se ponía a llorar, el marido se iba a dormir. Y siempre había alguno que se tentaba y lo echaba al techo. Mirá lo que compramos, decía la mujer, y lo traía. Pesaba 20 kilos, sí. Había que armarla, media hora para armarla. Y todos estaban ahí esperando. Yo llegué hasta la esquina, ¿cierto? Se tomaba un café en la esquina y volvía. Y estaba, ay, no lo puedo prender ahora, pero es fantástico. Vas a ver qué café que hace. Sí, el distrito. Es igual que eso. Que bueno, hay artefactos así que no se saben la utilidad, como la yogurtera. ¿Perdón? ¿La yogurtera? La yogurtera de Montserrat. Nadie sí, la usó más de los que ninguna yogurtera. ¿Qué es la yogurtera, perdón? Una máquina para hacer yogur. Máquina no, una cosa para hacer yogur. El yogur se hace solo, señor, son las bacterias. Bueno, pero es un lugar donde usted lo puede dejar pudriéndose. Ah, claro, una pudridora, digamos. Una pudridora. Unos recipientes para poner leche que se pudre. Y no viene con algunos bichitos para que aceleradores, digamos. El yogur se hace... Una especie de agitadores. No, el bicho lo tiene que poner usted. Ah, siempre sí, lo mismo, ya me habían explicado. Sí, sí. Porque... Buenas tardes. Buenas tardes. Llegar a tiempo. Sí. oí algo y me entré. Bueno, usted trae un yogur. Para hacer yogur tiene que tener yogur. Sí. Antes, ¿cuál habrá sido el primer yogur? Sí, ¿no? Me imagino. Pero el yogur originario, primigenio. ¿Sabe qué? Nosotros lo que hacemos es yogur a domicilio en el trayecto. ¿Ah, sí? Claro. Lo van elaborando. Claro. Automático. Salen, buenas tardes. Buenas tardes. Salen de nuestra fábrica, de nuestro establecimiento. Por ejemplo, camiones con 10 frascos de yogur. Cuando llegan al centro ya tienen 1000. ¿Cómo 1000? Pero y vuelven a todo lo que da, porque si no tienen que empezar a tirar. Y se reproducen. Y es maravilloso, el yogur es tan noble como el conejo, señor. Claro. Pero, ¿y ese es el yogur firme? Bueno, firme acá. Firme aquí. No, veo que ahora hay variedad de yogur firme y yogur cremoso. Son como dos bandos. Primero se hace el yogur así, chile. Después el cremoso, después el mantecoso, después el yogur así de rallar. Pero no, eso es el queso, señor. Se está poniendo de moda la golosina antigua, caballero. Sí, la, vuelve el la chuño, golosina. El gofio. Tenemos... Era rico. La mazamorra, señor. Sí, señor. No. Ah, no era rico. No, bueno, era rico. No era rico, pero como ha sido. Estamos, somos de la municipalidad y estamos... arreglando, ¿no? Estamos arreglando. Disculpe la molestia. Estamos construyendo el subterráneo, así que sepa disimular. Y también estamos trayendo todas las cosas del pasado que se han perdido. ¿Pero por qué todo? Por ejemplo, la fiebre amarilla. Sí, el cepo para corregir delincuentes. Pero discúlpeme, eso son cosas que afortunadamente hemos superado. Bueno, pero nosotros estamos reconstruyendo todo un pasado histórico que es nuestro. El matrimonio, sí, señor. Pero... El carnaval, toda la, qué sé yo, el candombe. La horca, tenemos también. Bueno, señor, pero me parece que hay cosas que... Ya han sido la esclavitud por... tenemos también. Pero señor, la asamblea del año 13 volvió la esclavitud. Nosotros estamos más viejo. En contra. ¿Por qué está en Le contra? Le digo a mi mujer, estos tipos, acá se viene un comunismo. El día de mañana... Bueno, escúcheme, ¿rizadora tiene? Ahí está. ¿Para hacer rulo, dice usted? La Duncan. ¿Para qué quiere usar la rizadora? No, pensé en risa. No sé, no. Señor... La famosa rizadora Duncan. Sí, tengo la buclera. Varios. Tengo la buclera. Es rizadora. Bueno, yo le digo la buclera. Ah, bueno, dígale, como que si quiere, dígale. Que es el destornillador. No. Usted vaya y pida. No va a vender ni una. La buclera, ¿por qué le dice viene, la buclera? Viene el set de buclera y planchita. 6. No quiero planchita, quiero buclera. No, pero viene en set. ¿La planchita viene con el calentador del otro lado o no? La planchita viene, es como una pinza que le calienta. Una plancha que es como una pinza. Usted se pone el pelo acá, en esta superficie. Che, sale un poco de humo. Sí, sí. Qué olor a pelo, Parece que están pelando pollo, caballero. No, señor, es pelo. El pelo humano... Sí, es un olor a... el pelo humano tiene un olor característico. No, y sobre todo así en caliente. Pero si sí tiene... Sí. Este olor lo conozco yo. ¿Sabés que a mí me suena también? Como mi pelo. Y sí, su pelo huele así. Sí, a mí me gusta. Bueno, sí. En general, el pelo propio... Claro. Cuando sí, es señor. Olido por pero uno mire, mismo. Se me está quemando. Bueno, no, pero espere. Ay, se trabó, mire, la trabita se... Ay, qué picardía pensar que... Ya ahora 7 años, otro... en este pelo que me llegaba hasta la cintura. ¿Qué hacemos del otro lado? Oh, ahora, y hasta ¿no? la cintura. A la nena le llegaba hasta la cintura. No, el pelo. Y un día se lo cortamos. ¿Y se lo cortó? Y bueno, sí, porque le compramos la bicicleta. Y entonces le digo, nena, te va a matar. Imagínese, se le engancha el pelo en la cadena, se desnuca. No fue... Le pasó. A la de enfrente tenía el pelo también propiamente más que la cintura. Sí, discúlpeme. Sí. Y se compró una bicicleta, se salió andando y yo estaba en la puerta. Y la de esa veo que la cabeza se va violentamente hacia atrás y las patas para arriba. Todavía vos dijiste, mirá qué acróbata que salió la de enfrente. Sí, la afinadita, pobrecita, Dios la tenga en su Nos santa cruzamos bicicleta. Ahí. Tratamos de sacarle la cadena. No, los rayos. Ya, complicado. Parecía con los rayos una virgencita, pobrecita, mire. Y las gomas. Pero ¿por qué no le hizo un rodete? Señor, no es momento de andar haciendo chistes con la muerte. No, no es ningún chiste, señor. Ah, ¿qué le va a hacer a la afinada? Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Yo les tengo que contar la historia de mi vida cada vez que voy a contar una cosa. No. ¿Le va a ofrecer razón alguna cosa que el nuevo rico acá presente pueda...? Bueno, no sé qué es lo que quiere hablando llevar de bicicleta, ¿tiene timbres? Sí, para la bicicleta de Jotex. Sí, no, para poner sí, en casa. Sí, no, no sale mucho el timbre. Ahora sale la bocina, lisa y llana. A mí me gusta el timbre. Bueno, no, sí, hay como... Cuando era chico nosotros no teníamos bicicleta, pero como nos daba envidia, mi papá nos compró un manubrio. Ah. Con timbre. Sí. Entonces salió la... Me acuerdo aquel 6 de enero, nunca lo olvidaré. Salí a la vereda al trotecito. Ay, pero qué triste. Y de atrás del cinturón me agarraba mi viejo. Qué lindo. Con un manubrio en la mano y mi viejo atrás. ¿Me entiendes? Yo caminando sí, claro, al trote con el manubrio en la que mano. Que le pesaba el manubrio. Mi viejo atrás me agarraba del cinturón. Y decía, no miré la luz. Pero ese... ¿Y ya al día siguiente? Y yo, antes de llegar a la esquina, tilín, tilín, tocaba el timbre. ¿Te acordás cuando al día siguiente dijiste sin manos? Y el viejo... Y se me cayó el manubrio. Pausa.